vamos allá. Que no es ningún criminal. Y guardia, no le pegue usted a mi pau. Porque no es ningún criminal. Ahí se ha cometido algún delito. Aquí estoy yo para pagarlo. Que está enfermo el provecito. Para que mi Diego venga a traer por bulería. Ya está hecho. Eso está hecho.